¿Qué tal, amigo de Mixtura? Iniciamos una nueva edición, esta vez con la gente de Caterbas y su tema Círculo Existencial. Seguidamente estábamos con la gente de Turista y el tema El Camino. De esta manera le damos inicio a Mixtura, esta vez con interesante música de la escena independiente nacional y latinoamericana. Sin más, seguimos con la música y lo dejamos con Riverie y el tema es Contrario. Thank you. es una novedad. La banda se llama Los Olivos y el tema es Fauna. Que acaba de estrenar un videoclip del tema UO, nos traen en esta ocasión el tema Instantes. Thank you. que posiblemente diga chau a la escena, pero lo dejamos con un temita de ellos. Esto es Da Satélites, el tema es Rookburg. We'll be right back. ese otro estrenito que encontramos por ahí desde el Uruguay, Mux, nos traen el tema Su Guitarra. Argentina, Argos Boa nos traen el tema Al Sur de China. We'll be right back. cerramos esta ocasión con otro estrenito de otra banda que al parecer se despide un poco de la escena por un tiempo. En Venezuela las cosas no andan tan bien que digamos. Esto es UDSK y el tema es Zombie Market. Escuchemos ahora desde Uruguay a La Sangre de Verónica con el tema Palabras Cruzadas. Detenga algo de ti.

Desde Cusco, Bacterias nos trae la canción Aire de Mierda. Escuchemos ahora a Niño Calavera desde Arica, Chile, con la canción No hay salida. Cuando te acerques puedo ver que todo ya se perderá. Y lentamente ya comienzas a dejar de respirar. En este juego soy el rey, por eso ya no me verás perder. Si no me ven que estos recuerdos, la memoria se me fue. Y empieza a ver el fuego que te va a enloquecer. Ese que solo te doy yo y que te hace besar mis pies. ¿Y qué hago yo? Mi alma ya no te puede ver. Estar aquí es lo mejor. No busques más, siente el dolor. De a poco empiezas a escuchar y más tranquilo se te ve. Pero el silencio me ensordece, ya no puedo estar en pie. En toda esta oscuridad, la luz me ciega, es muy brillante. ¿Qué pasó con tu alegría? La sonrisa se te fue. Y empieza a ver el fuego que te va a enloquecer. Ese que solo te doy yo y que te hace besar mis pies. ¿Y qué hago yo? Estar aquí es lo mejor. Ya no hay salida al desenfuego. Desde Argentina, WPO y Los Actitudes nos traen la canción Imaginarme. Imaginarme.